Amables oyentes, recordando la historia del judaísmo, decíamos que después del retorno de los judíos, cuando habían estado cautivos en Babilonia y regresaron a Jerusalén, un escriba llamado Esdras trató de lograr que madurase un movimiento religioso en el judaísmo que había estado en gestación 2 siglos, porque antes del cautiverio el rey Josías había llevado a su pueblo por un camino de una vida más armoniosa en relación con los principios de la ley de Moisés. Y entonces había centralizado el culto en Jerusalén, tratando de producir un código que en cierto modo guió al pueblo, guió la vida religiosa de los judíos durante unos 200 años. Después, durante el destierro en Babilonia, cuando estuvieron prisioneros allí o cautivos, gracias a la influencia de Ezequiel, tal vez esto no está demostrado, se hizo una tentativa para reducir todas las prácticas religiosas del pasado y hacer un esquema más sintético de la religión judía. Mientras tanto, en los días de Esdras, ese código tan recargado de leyes religiosas, que se llamaba Código Levítico, había sido completado, como dijimos en una plática anterior. Y Esdras lo llevó consigo desde Babilonia hasta Jerusalén y allí, con la ayuda de Nehemías, trató de convencer al pueblo para que aceptase no el código simplificado, sino el código recargado, que lo aceptase como expresión definitiva de su lealtad a Dios, a Jehová. Claro que este propósito era noble, porque pretendía inspirar respeto a la santidad de Dios, pero el método que utilizaron consistió en llamar la atención sobre cosas exteriores como la pureza ceremonial del sacerdocio, la escrupulosa observancia de los ritos y de los sacrificios, el respeto al sábado, la proscripción de todo matrimonio que pudiese comprometer la pureza de la sangre judía y un gran número de detalles que, si bien en cierto modo reforzaban la fidelidad a Jehová, no entraban en la médula de la cuestión espiritual y religiosa del pueblo. Por eso se desarrolló un sistema tan recargado de prácticas religiosas, de ritos, de ceremonias, que causaron cierta confusión en el aspecto espiritual de la religión y que se fue acentuando durante el llamado período del judaísmo rabínico. Mientras tanto, claro, los conductores religiosos dejaban sus mensajes. Los últimos profetas de Israel, como Sofonías, Ezequiel y Joel, habían anunciado que Dios se manifestaría con tremendos juicios. Y como el pueblo de Israel sabía que no era fácil vencer el poder de naciones dominantes como Persia, estaban esperando una repentina demostración del poder de Dios que barriera todo obstáculo del camino de Israel. Es decir, era una percepción política, una percepción militar también del proceso histórico y poca comprensión de los aspectos espirituales del desarrollo profético. Así entonces siguieron tiempos de especulación. Es decir, que en vez de referirse tanto a los principios morales y a los pecados sociales denunciados por los profetas, surgieron escritores apocalípticos. Uno de ellos fue Daniel, que forma parte del Antiguo Testamento y es un profeta inspirado por Dios, y otros que surgieron paralelamente y que se declararon partidarios de sueños de un juicio venidero con toda clase de anuncios catastróficos. Algunos de ellos realmente inspirados por Dios, como los del profeta Daniel, otros propios de la fantasía y de la expectativa popular, que quería a un Dios que reivindicase a Israel y que lo pusiera por encima de las demás naciones que la rodeaban o que estaban en cualquier otra parte del mundo, pero que tenían que someterse al gobierno de Jerusalén. Así surgió el movimiento apocalíptico, que concentró el pensamiento de todo el pueblo en una liberación esperada, anhelada, que al mismo tiempo representó una grandiosa confianza en Dios. La gente se encomendaba a Dios, pero abandonaba toda clase de iniciativa personal en ese terreno y eliminaba la responsabilidad individual con la expectativa de los juicios que aniquilarían a muchos pueblos enemigos y mantendrían la fe, el vigor y la posición del pueblo judío. Era un enfoque desviado de la realidad, amables oyentes. Pero hay que mencionarlo como un hecho histórico que tuvo su importancia en el momento y que todavía tiene importancia en cuanto a las profecías pendientes, las verdaderas profecías divinamente inspiradas que contiene la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con respecto al futuro del pueblo de Israel. Al mismo tiempo, una de las glorias del judaísmo ha sido su evolución, su desarrollo en el concepto de Dios. Porque el monoteísmo no fue obra de Moisés. El primer mandamiento del Decálogo no niega la existencia de otros dioses. Y también leemos en el Antiguo Testamento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, todo estaría por discutirse en realidad, porque podríamos pensar si dioses ajenos se refería a la supuesta existencia de auténticos dioses tribales o no, o es una expresión que alude al culto tributado a quienes no son dioses, que es lo que personalmente creo. Pero al mismo tiempo el concepto fue evolucionando y existió ese temor, ese respeto o ese contagio vinculado a otros dioses o al culto que se le tributaba. Pero los profetas se encargaron de abrir el camino hacia el verdadero concepto monoteísta de un solo Dios universal. Es decir, que las concesiones hechas por algunos precursores y algunos líderes del judaísmo al concepto politeísta de que había otros dioses, fue desapareciendo a medida, todo ese proceso fue desapareciendo, repito, a medida que los profetas enfatizaron la existencia de un Dios único. Primeramente fueron los cuatro profetas, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, que presentaron a un Dios moral, justo, santo, amante, razonable, y no simplemente un todopoderoso que exigía tan solo sumisión. Después estuvieron profetas como Jeremías y Ezequiel, que también enfatizaron la responsabilidad moral de la persona frente a Dios, que declararon que los individuos rectos, más bien que toda una nación, forman el principio esencial para el cumplimiento del propósito misericordioso de Dios en este mundo. Es decir, se empezó a enfatizar no solo el Dios personal y el Dios único, sino la relación personal entre cada creyente y Dios. Es un punto muy interesante, amables oyentes, pero hoy ya pasó mi tiempo y continuaremos otro día.